Un vasto universo de canciones y compañía te espera en el mejor lugar del mundo, nutriendo de calidad tus sonidos. Mundo Bender, para volver a la música. Mundo Bender, para reconciliarse con las notas. Mundo Bender, para que renazca la radio. Ya estás acá, en Mundo Bender, con Santiago Alonso. Amigas, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos a Mundo Bender. Son exactamente las 11 de la noche con un minuto en la República Argentina. Es un placer estar con ustedes, ver que están ahí escuchándonos y mirándonos en YouTube, en esta plataforma que es Bender FM, que este año cumple 10 años, amigas y amigos. Qué placer estar aquí. Tengo acá discos en la mano para estar compartiendo con ustedes grandes canciones. Les quiero contar que tengo acá un lío bárbaro. Desde música electrónica, pasando por ejemplo, algo de Faith No More, pasando por algunos compilados que no van a sonar en la radio, que son del Hit Container 95, música que escuchamos con nuestros primos, ¿no? Que hoy tienen como 50 años y que nos inculcaron. Mira lo que tenía esta lista de acá. Tiene Estoy aquí de Rosario. Digo, música que no va a sonar en Mundo Bender, ¿no? No me gusta arrancar por la negativa, pero acá tenemos, por ejemplo, Gloria Estefan, Mi Buen Amor, Los Rancheros, Madrid. Un tema que sí va a sonar en Bender, no digo hoy, pero por ahí seguramente lo escucharán en la rotativa. El Rebelde en Mí, de Jimmy Cliff. Una canción con la cual, quiero decir, he bailado algunos lentos en mis años de juventud, cuando en los 90 se hacían los asaltos. Quiero saber la edad de la gente que está escuchándonos y mirándonos a través de www.benderfm.com.ar y también a través del streaming en el canal de YouTube. Está también el hit del 95, Cachete, Pechito y Ombligo. Ah, no, Extended Remix, no cualquiera. Y está después el tema, un tema que yo personalmente detesto, pero que me lo aprendí de memoria, prácticamente porque cuando era muy joven, como a mis 15 años, me lo quise aprender para ver si conquistaba los favores de una compañera, lo cual terminó en un desenlace fatal. Es el tema Señora de las Cuatro Décadas, una canción de Ricardo Arjona, que está en este CD que he conseguido en una feria. Hoy las ferias van a ser los temas troncales o el tema troncal del programa, o por lo menos uno por entrevistado que tendremos mucho más adelante. Muchísimas cosas para el día de hoy. Muchos de estos discos que tengo acá, que voy a mostrar un poco la pila. Yo sé que esto es muy poco radial, pero sí bastante televisivo, y tengo mucho más también. Estos discos que tengo acá se consiguen en ferias. Quiero desarrollar una teoría con todos ustedes, a ver qué les parece. ¿Por qué es importante tener CDs? ¿Por qué es importante tener la cosa física? Porque soy un convencido de que algún día la nube va a explotar. Es decir, nosotros vemos series en plataformas, vemos también películas en el mismo sentido. Soy un defensor de ver cine en el cine. Pero estoy convencido de que algún día Spotify, Netflix van a decir hasta aquí llegué. O por lo menos van a decidir por nosotros mucho más qué es lo que podemos ver, ¿no? Digo, si HBO, por ejemplo, descatalogó El Padrino, ustedes dirán, bueno, pero la veo pirata. Sí, está bien, la veo pirata, pero ¿cómo haces para conseguirla tan fácilmente? No te creas, ¿Cómo hago para ver, por ejemplo, un peliculón que es 12 hombres en pugna? Una película de los 50, pero increíble, que vale la pena ver. O, por ejemplo, digo, hace un par de años, ¿qué fue a Tom Petty que lo habían descatalogado de Spotify? Algo así. Nada, o sea, cabe esa posibilidad. YouTube, por ejemplo, te desmonetiza videos si vos subís autores, por ejemplo, o discos enteros. Y, por ejemplo, el quilombo que tengo acá. Agarramos... No, este de acá. El primer disco de Soda Stereo, si lo subo entero a YouTube... El menor de los problemas es que lo descataloga. El mayor de todos es que baja en el canal y posiblemente no se encuentre. Hay algunos artistas que no están en YouTube, tampoco están en Spotify. Y ahí, ¿cómo hacemos para verlos? Es la pregunta que tenemos para la audiencia del día de hoy, donde hoy volvemos a la música. ¿Tienen CDs en su casa? ¿Tienen discos compactos? ¿Tienen cassettes? ¿Tienen vinilos? ¿Tienen discos de pasta? ¿Tienen... ¿Tiene a sus artistas favoritos en formatos físicos? Eso queremos saber. Nuestro WhatsApp es el 11-25-36-48-14. Estamos, decíamos, en www.benderfm.com.ar y nos pueden escuchar. Estamos en la app Mi Radios. También estamos en YouTube. hasta que YouTube nos diga, hasta acá llegamos, amigos. La consigna del día de hoy es, damas y caballeros, también la gente que está en el chat de YouTube, es si usted que está viendo esta transmisión tiene CDs, tiene cassettes, tiene VHS en su casa para preservar, o DVDs o Blu-ray, para preservar el material que quizás la nube tire a la miércoles el día menos pensado. Bueno, cuéntenos en ese caso qué es lo que tienen y si está a la venta, porque hay gente interesada, ¿sí? Bueno, muchas cosas para la jornada de hoy. Les quiero contar que, ¿qué más tenemos para comentar? Bueno, tenemos noticias locas de todo el mundo y obviamente un tema troncal también será la nerdeada, la cual no le escapamos, por supuesto, porque sigue siendo parte de este horario para quienes nos seguían el año pasado en Cosa Nostra. ¿Alguien vio el tráiler de Los Cuatro Fantásticos? Hablamos un poco de universo Marvel. A mí en particular me tiene muy entusiasmado este doble estreno que habrá en esta primera parte del año, porque por un lado arranca con Capitán América, Un Nuevo Mundo, una película que es una continuación directa de Falcon and the Winter Soldier, un film que va a tener ni más ni menos que al señor, y yo me pondría de pie, Harrison Ford, en el papel de Thaddeus Ross, del presidente Ross, que viene a reemplazar a William Hurt, quien falleció el año pasado. Bueno, va a ser esta vez del presidente de Estados Unidos con este nuevo capitán, que va a estar Sam Wilson, como así lo indica el final de Falcon y el Soldado del Invierno. Y hoy fue noticia el tráiler de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, ¿sí? Esta historia de la primera familia de Marvel con un estilo retrofuturista de los 60, con esos que realmente están iguales, con Pedro Pascal a la cabeza, haciendo las veces de Reed Richards, junto con, bueno, un elenco más que interesante de actores que darán vida a esta primera familia ya insertos en el universo que vio nacer en 2008 a Iron Man. Hay mensajes, sí, los voy a leer en un ratito. Ya tenemos amigos de la casa que están conectándose. Y también noticias raras, ¿no? Me dicen por acá, había mensajes de WhatsApp Santi. Yo intenté vender por Marketplace, pero casi me afanan. Dice por acá Juanjo de Castelar. Sí, yo no lo recomiendo, porque es una tómbola, puede pasar realmente cualquier cosa, con lo cual mi humilde consejo es no vayan ahí. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Marketplace. Tengo acá una noticia de periodismo.com y habla de los productos más insólitos de Facebook Marketplace, que se ha convertido en un sitio donde es posible encontrar de todo, ¿cierto? Desde muebles hasta los objetos más insólitos que están por afuera de la lógica del comercio tradicional. Encontramos también una página, en realidad es un usuario de Twitter o de X, llamado Insane Facebook Marketplace Items, que es una cuenta que recopila justamente estas rarezas, que tiene miles y miles y miles de seguidores, que documenta los hallazgos que son los más bizarros de la plataforma. Como por ejemplo, cito acá, una corona tejida para gatos, cuesta $10, ¿sí? Es un accesorio crochet amarillo con brillitos metálicos para convertir a cualquier gato en rey por tan solo $10. El vendedor aclara con humor que los gatos no vienen incluidos. Vamos al segundo, la segunda tontería que venden acá en esta red, que insisto, en Argentina es de riesgo. Aros de limpia piedritas. Se llaman Kitty Little Lizard Pooper Scooper Earrings. Aros hechos con mini palas para limpiar las piedritas del gato. Completos con decoraciones que simulan las piedritas usadas, cuestan $13. Esto me recuerda en algún punto, y esto es para los lectores de la revista Láser, los famosos chindogus, esos inventos japoneses que no tenían prácticamente ninguna utilidad, porque, por ejemplo, vos le limpias, ¿no?, la cacona al gato y que después te lo metes en la oreja, ¿no?, como aro. Raro, diría Barassi. Un sillón de jean llamado couch. Esto tiene su origen entre couch, es como se dice yo en inglés, y le ponen la J para, bueno, mezclarlo con el jean. ¿Cuánto cuesta? $1,000. Un sillón completamente tapizado en retazos de jean que le da un nuevo significado a casual. Su precio es de $1,000, o sea, sería un palo, no, un palenque de aquí, que refleja las horas de trabajo en esta rara pieza de mueblería. Otro, una cabezota de Elvis que se ve, por supuesto, espantosa, satánica, que cuesta $10,000. Una impresionante escultura de fibra de vidrio del rey del rock de 3.6 kilómetros de alto. Este busto monumental, valuado en $10,000, está hecho para colgar en la pared. La verdad que no pago ni 1,000 mangos en la feria de 11 por esto que se ve espantoso. Número 5. El peor suéter del mundo. En inglés dice: The worst sweater I've ever seen in my life possibly possessed. el peor suéter que he tenido en mi vida, posiblemente poseído. Una prenda que su propio vendedor describe como el peor suéter que vi en mi vida por $20. Este suéter vintage, con apliques de piel y diseños abstractos, viene con la advertencia de estar posiblemente poseído. El vendedor dice que es terrible y que le da náuseas, aunque paradójicamente concluye, me encanta. ¿Qué más? Una manopla de McDonald's. Una réplica en plástico duro del logo de McDonald's transformado en una manopla de las que son de pegar. $10 solo por ser un artículo de novedad. Hay muchos más. Una ciberchata. Esto es, un camión al cual le cortaron la parte de arriba para que parezca el auto de Robocop o el DeLorean. $25,000. Una Chevrolet blanca vendida como Tesla Cybertruck edición todoterreno 2020 por 25.000 verdes. Se ve espantosa también y también no lo vale. Árbol parlante de McDonald's. Esto es terrorífico y esto ya es para noche de brujas. $2,500. O sea, alguien fue a un McDonald's. En Estados Unidos se afanó un árbol de esos que hablaban, se lo llevó a la casa. El árbol manzano con cara animada, característico de la cadena, por lo menos más allá que acá, está bastante despintado. Un ojo lo tiene pintado de color marrón, otro de blanco, lo cual le da un aspecto aún más satánico a esto que es indescriptible. $2,500 sigue siendo caro. Un inodoro tejido, $980. Una recreación tamaño real de un inodoro de mediados de siglo, hecho completamente en crochet rosa. Este peculiar objeto premiado se vende por casi $1,000,000. Y finalmente, bueno, hay bastantes cosas como una mesita con forma de león, una silla para comer y para descomer. Se imaginarán de qué estamos hablando. ¿Cuánto cuesta esto? Ojo, $100. Bueno, quizás sea lo más parecido a lo que yo podría comprar. Caca de dinosaurio, $70. Un fósil de excremento de tiranosaurio vendido como fertilizante orgánico de liberación muy lenta por $70. Bien, perfecto. Estas son las cosas que aparecen en el Marketplace en Insane Facebook Marketplace Items, esta página que justamente ofrece todas estas cosas. ¿Cómo están con el calor? Tengo acá mensajes que ya iré leyendo, pero me adelanto al del amigo Lucas Matías Pereira, que dice: saludos querido Santi, muy buena apuesta, saludos desde Santiago del Estero, hoy más de 45 grados, con el aire a full, seguimos. Habrá música, amigas, amigos, noticias de Nerdencia y muchas cosas más. Díganme si acopla, díganme si se escucha y se ve bien. Nosotros nos quedaremos hasta las 12 de la noche en Bender FM. ¿Y tenemos música? Sí, tenemos bastante. Estarán sonando New Kids on the Block, Billy Joel, Demi Lovato, Aerosmith. Pero para empezar soñando, arrancaremos con Depeche Mode y su tema Dream On. Amigas, amigos, pasen por acá. Esto es Mundo Bender, rarezas, cultura pop, entrevistas telefónicas y mucha, mucha música. Damas y caballeros, pasen por acá, grandes canciones habrá en esta noche. Es un placer estar con ustedes de vuelta. Hola. Bony fingers close around me, long it's been late, death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled, but mild. Ain't that to come, your body for a living? What you take won't kill you, but careful what you give in. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. There's no time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. Uninvited kin, it creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Can you feel a little love? upon the universe. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on. Escuchamos a Depeche Mode haciendo Dream On a las 11 de la noche con 16 minutos en la República Argentina, y parece ser que mi amigo Matías Salazar está escuchándonos, está dando vueltas por Morón con el auto y me manda por WhatsApp un video, presumiblemente donde está escuchando la radio, y es muy emocionante saber que estamos allí metiéndonos en el auto de mi amigo estando yo en un estudio. Depeche Mode haciendo Dream On. De paso te cuento alguna información sobre esta banda y sobre esta canción tan particular, tan tranquila, pero tan sensual e interesante. La banda británica, recordemos, Depeche Mode, se formó en los 80, allá en Basildon, en Inglaterra, y en sus inicios se plantearon ser pioneros del synth pop y también la música electrónica, pero con el tiempo también se adentraron en el terreno de los géneros más oscuros, como el industrial, y también un poco con el rock alternativo. Tiene 100 millones de discos vendidos y son, por supuesto, uno de los conjuntos más influyentes del mundo. Dream On es una canción que en su momento no fue un gran éxito comercial, pero escuchen el mood, el ritmo. Con el tiempo ha ganado reconocimiento, con el tiempo ha ganado mucha notoriedad. Fue parte de su disco Exciter del año 2001, que fue un disco que marcó una etapa de transición justamente para Depeche Mode, después de haber atravesado algunas turbulencias personales y también de la banda en cuestión. Este disco en particular es conocido por ser más introspectivo y melódico, y Dream On es uno de los cortes que mejor ejemplifica esa sonoridad, esa tranquilidad y esa sensualidad. Este tema fue compuesto por Martin Gore, que es el principal compositor de este conjunto, distinguida por este tono suave, melancólico. La primera vez que la escuché fue volviendo de unas vacaciones, yo tenía 15 años, a la noche, regresando de Villa Gesell. Éramos 5, mi papá manejaba el auto, subió el volumen, yo veía la autopista, veía la ruta, campo. Había algo de calor, pero el viento corría y había un olor a como a tierra mojada muy particular. Y de fondo esto, me rompió la cabeza. Una atmósfera sin duda única, desde el primer segundo nos envuelve con esa intro casi etérea, como si fuera una especie de sueño flotante. Es una canción que habla sobre la fragilidad de los sueños, de la esperanza y también de la lucha interna que algunos tenemos, que es un tema recurrente en la discografía de Depeche Mode, pero aquí se lleva a un nivel casi filosófico, por así decirlo. Estamos escuchando aquí en Mundo Vender, programa número 1. Le damos la bienvenida a la gente que está escuchándonos. Dice Enzo PS, cachete, pechito y ombligo, tremendo. Saludos a David, el saxofonista. Sandy, querido, vamos todavía. Un tema, conseguir clásicos en buena calidad, es cierto, por lo de los CDs. Sí, difícil. Richie Sordo, buenas, buenas, saludando desde Córdoba. Acá Ricardo, abrazo. David, el saxofonista, hace unos 15 días del cierre de, claro, Camelot Comic Store, la leyenda de Gerardo es eterna, aguante los templos caídos, sí. Aguante la láser, en 2 años se cumplen los 30 años de la primera láser, sí, totalmente. Bueno, leí al amigo Lucas Pereira Yost, síganlo, gran locutor y amigo de la casa. El suéter de Kurt Cobain, dice Enzo. Temardo, que lo requemaron en TV apenas salió, dice David Manuel. Hola Santi, hola, ¿qué tal, cómo están? Y estamos acá, multiplataforma, nos escuchan en www.venderfm.com.ar. También estamos en YouTube, nos buscan también en la app Mi Radio, en la parte de radios por internet. Le quiero mandar un saludo enorme a Flor y a Lourdes por venir. Estoy muy feliz. Separamos un poco de música en instantes, charlamos de algunas cositas. Esto es Mundo Vender, nosotros estamos en Vender FM en instantes, estamos de vuelta. También estamos en Radio Causa Iguazi, también en Canadá y también por la pantalla

Faltan 15 minutos para que sean las 12 de la noche. Estamos aquí en Mundo Vender, en Vender FM, también por la pantalla de Gente B. También en Radio Causa Iguazi, en Perú. También estamos... ¿En dónde más estamos? En Canadá, próximamente, en todos lados, aquí estamos. Te quiero contar que el sábado habrá gran evento, gran... Hablando de feria, donde estará, por supuesto, Juan Malavolpe. Fan el programa, desde Fan el programa se viene la Feria Venta de Garage. Libros, juguetes, ropa, videojuegos, CDs y DVDs, de todo. Abrimos los fanners, la baulera, para que consigas esas gemitas que estás buscando. Bueno, estarán acá. ¿Dónde será esto? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Esto va a ser Bar El Destello, en Gascón 1460, Ciudad de Buenos Aires, el domingo 8. No, perdón, el sábado 8. Sábado 8. 8 de febrero a las 5 de la tarde. Esto va a ser en Bar El Destello, de la mano de Fan El Imán del Nuevo, Bar El Destello y Club Monstruo Coleccionables. Ya lo saben, no se lo pierdan. Ahí estaremos con el puesto de Hernán Panesi. El puesto, no es que él está puesto, ni lo estará, sino su puesto, con gemas que me mostró unas fotos que digo, esto se lo van a sacar de las manos. El señor Luis Itoshi Díaz, Nahuel Rodríguez, Juan Malavolpe y Santi Allens. Libros, juguetes, ropa, videojuegos y DVDs. De todo, Bar El Destello, Gascón, 1460, 8 de febrero, cae sábado, a partir de las 5 de la tarde, en Bar El Destello. Más información, lo buscan como Fan El Programa en todas, absolutamente todas las redes. ¿Hay canal mensajero? Sí. Tengo un quilombo acá importante de cosas. ¿Canal mensajero? Sí, por supuesto. Pero antes, un pequeño jingle, que nunca viene nada mal. Canal Mensajero. Para comunicarte primero. Canal Mensajero, mensajes. Dice Enzo PS Edits. Cachete, pechito y ombligo tremendo. Ah, por el disco de Hit Container 95 que tenemos acá. Con las canciones que no sonaron en Vender. Como por ejemplo, Chris, La Tarde. Y un tema que sí iba a sonar, que no dio la vuelta, pero lo queremos. Es el tema... de Nicole Newman, o Nicole Newman, como le dice Martin Bullig. Bueno, no le dice Nicole Newman, le dice Nicole Newman. Déjate querer después. Siempre estuve enamorado de ti, de Emanuel Ortega. Bien, mensajes. Darío, el saxofonista, Santi querido, vamos todavía. Dice Enzo EPS Edits. Un tema, conseguir clásicos en buena calidad. Richie Sord, buenas, buenas. Saludando desde Córdoba, acá Ricardo, abrazo. Gracias por estar. Lo de David, el saxofonista, lo de Camelot, sí, es cierto. Hace unos días fueron 15 los... fueron 15 años del cierre de Camelot Comic Store. La leyenda de Gerardo es eterna. Aguanten los templos caídos. Busquen el YouTube Templos Caídos de la Nerdeada, que es el video que hicimos con David y con el señor Hernán Panes. Sí. David, el saxofonista, aguante la láser. En 2 años se cumplen los 30 años de la primera láser. Lucas Pereira, que nos cuenta que está desde Santiago con 45 grados de temperatura. Es el locutor de la artística de Vender. ¿Qué más? Dice Richie Sordo. El domingo, por lo que hacíamos con Juan Malavolpe, vi en Twitter gente quejándose, pero siendo del interior se suele escuchar de esta feria. ¿Es probable que sea de las ferias sobre coleccionismo más importantes del país? Sí, esa es la respuesta. Hernán Panesi, aguante Santi Alonso, me gusta el corte de pelo de Santi, gracias. ¿Está David por acá? Está. Capo Juanma, lo conozco de fan, que el sábado hace una feria de garage. Sí, ya lo hemos chiveado. Richie Sord, es difícil coordinar un espacio así porque tienden a fragmentarse muchas veces. Correcto. Juan Francisco Alderete, amigo de la Casa Grande Santi, el mejor de todos los tiempos. Abrazo grande, muy generoso. Que vuelva a la feria del Parque Rivadavia, loco. Dice Laura Beatriz Falerini, hola, hola Laura. Richie Sord, la apertura de la serie Amigobios. Sí, totalmente. Fan el programa, feria, venta de garage o de garaje. Libros, juguetes, ropa, videojuegos y VHS y DVDs y algún Blu-ray. De todo. Esto va a ser en Bar El Destello, Gascón, 1460, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sábado 8 de febrero, desde las 5 de la tarde. Organizan Bar El Destello, Fan El Imán de lo Nuevo y también Club Monstruo Coleccionables. Más información en @fanelprograma, en Twitter, en Instagram y también por fax. ¿Sí? Van a encontrarse con una feria donde va a haber de todo. No caerá la policía, lo cual es muy importante, incautar cosas. Y se toman una coquita con una hamburguesa y juegan algunos arcades. Es un lugar que tiene arcades y lo van a pasar realmente espectacular. Hay cospeles que son realmente accesibles, así que para pasarlo, pero a todo color, verdaderamente ese es el lugar. Amigas, amigos, escuchamos un poco de música y en instantes noticias nerdas. El señor Billy Joel, versión en vivo de We Didn't Start the Fire, la canción que donde aparece nombrado Perón, dice Juan Perón. Billy Joel, amigos, en Mundo Vender, en tu radio favorita. ¿Dónde si no? 11-25-36-4814. Hermosa noche en Buenos Aires para todo el mundo. Mundo Vender, programa 1. Con mucha magia, todo el año. Música, Vender, alegría, ritmo, shock. Saber que el amigo Matías Salazar está dando vueltas por Morón, visitando amigos, familiares, o la misma noche, ¿no?, disfrutando los sonidos de la noche. De fondo estamos nosotros en su auto, en este caso con Billy Joel haciendo We Didn't Start the Fire, es decir, nosotros no iniciamos el fuego. Una canción que es el hit más grande de Billy Joel del año 1989, que es una canción que cuando veas el video de YouTube, vas a ver esto, toda la vida de una familia, pero donde el protagonista o la protagonista es la propia historia. Por eso nombra a Einstein, a Perón, a Reagan, a todo el mundo con este estribillo, pero increíble. y vos acá escuchando música espectacular aquí en Mundo Vender, una canción que te hace viajar en el tiempo. Billy Joel, el hombre de Nueva York, nos trae este tema que está repleto, como decíamos, de referencias históricas, pero sobre todo con un mensaje atemporal sobre cómo las generaciones se ven atrapadas en su propio contexto. ¿Cómo sería, no? We Didn't Start the Fire, pensando en los 2000. Criptomonedas, OnlyFans, crueldad también, lamentablemente. Elon Musk, Trump. ¿Cómo sería en We Didn't Start the Fire actual? ¿Qué nombraría? ¿A Trump? ¿Al Papa? ¿Al presidente? Puede ser. Un video que habla y una canción que habla de cómo la historia vuelve a repetirse una y otra y otra y otra vez. Esta canción no solo fue un éxito rotundo, sino que también fue un fenómeno cultural. Y claro, We Didn't Start the Fire es una canción sobre la propia historia, sobre la esencia del ser humano, sobre todo aquello que nos ha tocado directamente a nivel mundial. La canción está dividida en dos secciones. Por un lado, tiene 100 referencias de eventos que van desde los 40 hasta los 80. Un listado impresionante que abarca ciencia, política, arte, deportes y también algunos de los momentos más polémicos de la historia de Estados Unidos. 2001. El 2001 acá. Las Torres Gemelas, que podría ser el inicio del siglo. También un himno generacional con este coro totalmente pegajoso a cargo de este cantante que, hay que decir, We Didn't Start the Fire, allá por 1989, fue un éxito global que alcanzó el puesto número 1 en las listas del famoso ranking de Billboard de Estados Unidos. ¿Uno? Pero con este estribillo, ¿cómo no sucedió? Obvio que iba a pasar. Y nos dice Billy, ven, todo sigue pasando, la rueda sigue girando, las mismas luchas, las mismas preocupaciones, las mismas preguntas sin respuesta. Una canción que tiene más de 30 años y, che, sigue siendo vigente. ¿Hay mensajes? No, por ahora no. Mira, ya casi son las 12. La tele va desapareciendo. Eso podría ser parte de We Didn't Start the Fire, ¿no? En Chile están eliminando MTV, Nickelodeon, Tooncast, Teis Sports. El canal de las estrellas, Nick Jr., Telefe Internacional, Comedy Central. ¿Será el fin de una época? ¿Será el fin de la tele? And on and on and on. Y sigue y sigue y sigue. 11-2536-4814. Vamos, para relajar un poco. Sí, claro. Noticias nerdas. ¿Qué hay para ver en el cine? Ahora digo, en cartel. Sonic 3, Nosferatu. Cuéntenos. 11-2536-3814. Ah, esto, importante. Si ingresan a venderfm.com.ar se van a encontrar no solamente con la transmisión de la radio y la programación, sino también con los artículos de la revista Átomo, que es una nueva publicación de producciones Vender, justamente. Publica cinesargentinos.com.ar. La más nominada a los Oscar arrancó en el noveno lugar. La vieron apenas 1000 personas en el jueves de estreno. Me refiero a la película Emilia Pérez, nominada al Oscar, que se entregará en poco menos de un mes. La película contó con la fecha estratégica del 23 de enero con nominaciones fresquitas, pero mucho no ayudó porque quedó en el noveno lugar de las más vistas y hasta el reestreno de Seven generó más interés. Según Ultracine, que es la empresa auditora que revisa, bueno, cuántos tickets se cortaron, la más vista fue Mufasa con 10.000 espectadores y le siguió Sonic 3, que, bueno, después picó en punta. Emilia Pérez figuró en 118 pantallas y llevó tan solo 1.000 personas en todo el país, siendo que Seven llevó algunas más en tan solo 38 pantallas. O sea que la gente quiso ver más una película de los 90 en pantalla gigante que una nueva que está en los Oscar. Qué sé yo, la película no tuvo la mejor crítica. No la cuidaron a Selena Gómez porque la hacen hablar en español y le queda de mínimo cuestionable. Qué decirles, amigos. De Marvel, bueno, tema recurrente en este programa, ya está lista la venta anticipada para Capitán América Un Nuevo Mundo, que llegará el día 13 de febrero. La película tiene 120 minutos y sale en formatos 2D, 3D, 4D, D-Box y también en IMAX, doblada y subtitulada. Las entradas ya se pueden comprar. Recuerden que esta película recoge los eventos de Falcon and the Winter Soldier, esta vez con Sam Wilson siendo el nuevo Capitán América y una nueva amenaza, y el hecho de que está Harrison Ford siendo el presidente Thaddeus Ross, el nuevo presidente de Estados Unidos. Siempre es bueno verlo Harrison Ford trayéndonos estas cosas. Vamos un poco de disco antes de cerrar. ¿Estamos con ganas de cerrar bien arriba? Bueno, lo haremos con esta versión, bueno, la original en realidad, de los 70, Got to Go Home. En el 2011 se remixó en el tema Doc Soss y seguramente lo conozcan por esto. ¿Les suena? Sí, claro. La original es de Bonnie M, Got to Go Home, Debo Ir a Casa. ¿Música disco? Sí, claro. Es Mundo Bender, en tu radio favorita. Escuchá. Amigos, estamos cerrando esta emisión de Mundo Bender aquí en Bender FM. También estamos en Radio Causa Iguazi en Perú, también por la pantalla de Gen TV. Una alegría enorme estar una vez más con los amigos de Gen TV y también en Canade. Damas y caballeros, ha sido un placer compartir esta hora con todos ustedes. Mi abrazo y mi saludo y todo mi afecto para la oyentada que se ha sumado, que ha participado, no solamente por YouTube, sino también obviamente por la transmisión a través de venderfm.com.ar, donde nos escuchan directamente, porque somos un programa de radio y de streaming, también a pedido de oyentes varios. Abrazo a Hernán Panesi, abrazo a David, el saxofonista, abrazo a Richie Sordo, abrazo a David Emanuel, abrazo a Enzo PS Ditz, a Lucas Matías Pereira y a toda la gente que ha estado, bueno, dejando hermosos saludos y palabras y demás. Y, por supuesto, el abrazo, el beso y mucho más a Florencia y a Lourdes por venir, que las amo. Mi nombre es Santiago Alonso, ya lo saben, próximo martes a las 11 de la noche. Dicen... que acá estamos, Mundo Bender, con un objetivo muy, muy, muy claro. Además de parlotear y decir y contar cosas importantes, el objetivo siempre es volver a la música. Chau. Canciones para ser feliz, música para estar mejor. Mundo Bender, una hora con los tracks de ayer y hoy. Música que viaja por la red hasta llegar a tus oídos. Una fórmula, un estilo. Bender FM, la evolución del sonido.